esto es Caldo de Cultivo. Un semillero de ideas que crece más rápido que las bacterias de tu culo. Miras preocupado y veo en tus ojos una mezcla de lástima, suficiencia y temor paternalista. Eres un tío vivido, los años te legitiman para ser consciente de que ya lo sabes todo. ¿Qué te voy a contar yo que soy un niñato de mierda? Me dices que me modere, que soy un exaltado, un radical. Me atacas con toda la batería de demagogias y sandeces con las que tradicionalmente se ha intentado desacreditar a los enemigos del dominio. Pero tu verborrea ya la conozco. Basta con encender la televisión o abrir un periódico para que te empalague hasta la náusea. Conversamos, pero hablamos en planos teóricos tan diferentes que no merece la pena. Al menos para ti, que sarta de gilipolleces salen de mi boca. Me cuentas que no eras tan diferente a mí, a mi edad. Que todos son ciclos. Que estoy inmerso en una fase de la que saldré en cuanto ponga los pies en la tierra y madure. Me cuentas que eras todo un revolucionario. Que conociste a tu actual esposa en un concierto de la Polla Records, que fumabas porros, que corriste delante de los grises, que participabas en no sé cuántas mil luchas estudiantiles, pero que en realidad eras gilipollas. Y estoy de acuerdo, porque pocos años más tarde te casaste con tu esposa, por la iglesia, como no, empezaste a ganar dinero y te olvidaste de quién eras. Huiste del bloque de pisos lleno de mindundis en el que solías vivir de alquiler para comprarte un chalet en las afueras. Y como todo te pillaba lejos, tuviste que comprarte un BMW con tropecientos caballos y tracción a las cuatro ruedas. Te aficionaste a invertir en bolsa, a leer la prensa económica, a despreciar a todo aquel que no hubiera logrado tu hazaña, salir del barrio y ascender a la urbanización. Con el tiempo, acabaste incluso votando en las urnas a los herederos de aquella dictadura contra la que tu yo joven combatió. E hiciste tuya esa odiosa frase hecha: el que es joven y no es de izquierdas es un tarado, pero más tarado es el que es viejo y sigue siendo de izquierdas. Perdiste. Fuiste derrotado y captado por el enemigo para engordar sus filas. Trataste de cambiar el mundo, y el mundo acabó cambiándote. Pero no le sucedió lo mismo a todos tus contemporáneos. Hay mucho tarado de tu edad por ahí. Me quedo con su ejemplo. Mientras tanto, yo y mis compañeras seguiremos poniendo piedras en las vías del tren. Y muy probablemente no conseguiremos hacer que el capitalismo descarrile. Lo que sí te podemos asegurar es que nunca, nunca, nos verás subidas en sus vagones. Niñatos rebeldes somos. Viejos tarados seremos, pero no nos traicionaremos. Comienza Caldo de Cultivo. We'll be right back. bombardeo! Resumen de noticias. Muy buenas noches, queridas Radio Topolletas y Radio Topolletes. Hola, amigos de las ondas. Aquí estamos una noche más en Caldo de Cultivo. Ya sabíamos que no podíais esperar más y nada, pues eso. Aquí estamos otra vez en la 101.8 de vuestra FM. Tras una dura 5 marzada. Ya ves, vaya. A ver, decir el teléfono o algo. Pues, a ver, aquí estamos. Ya sabéis que si nos queréis pegar un toquecillo y tal, para comentarnos alguna cosita, estamos en el 976-29-1398. 976-29-1398. Y aquí estamos un día más. Os vamos a contar cosillas, ¿no? Como solemos. Noticias interesantes. Y no tan interesantes. Bueno, vamos a empezar como todas las semanas con las noticias que nos encuentran en los kioscos. O bueno, si se encuentran, aquí las decimos con un poquito más gracia. Claro. O lo intentamos. Bueno, la clínica La Milagrosa, que últimamente está siendo famosa porque han operado a... al rey. De una hernia de disco, creo, porque hace poco fue la cadera, ¿no? Sí. En verdad, tiene un montón de cosas raras ese hombre, ¿no? Sí, o propias de su edad. Igual tenemos que pensar que estamos entre un hombre de 90 años, no sé cuántos, tiene. ¿Qué le pasará en realidad? Yo no me creo todo eso de la Yo creo que le pasan más cosillas, ¿verdad? Sí. Tiene mala cara. Tiene... Sí, pero... le han recortado su sueldo. Un alcohólico de mi pueblo tiene una cara muy parecida. Signos de patopatía crónica alcohólica se llama. Bueno, a ver, ¿nos puede meter en la cárcel? Venga, venga. Es verdad. Juguémonosla. Bueno, esta clínica o no tiene muchos medios o lo está dedicando todos a los aparatos de última generación que sirvieron para operar a un hombre de casi 80 años, que es el gay. El rey. El rey. Entonces, bueno, el lunes, mala suerte, un hombre de 50 años iba a revisión a sus consultas externas, que están en la misma calle, en la misma manzana. Y al pobre hombre pues le da un infarto, qué mala suerte. ¿Sabes? Algo más común. Es verdad que allí fue atendido por los médicos, pero estos, en vez de pasarle de una puerta a otra en su super última generación de clínica, como dicen en su web, pues deciden llamar al SAMUR para su traslado. O sea, desde el 112 llaman al propio 112. ¡Viva! Esas clínicas privadas tan buenas y tan saludables. No, pero esto en verdad pasa mucho, ¿no? En los sistemas, no sé, en Estados Unidos y en otros sistemas así, digamos, bueno, de predominio pasa... privado, siempre. Bueno, y en España, por ejemplo, también. O sea, tienen patologías en plan que les va a costar dinero arreglar o lo que sea, la derivan a la pública. Eso es uno de los fundamentos de estos conciertos raros, claro. Público-privados, que ahora tanto se. Y de hecho, eso ha traído mucha cola. Porque claro, es como le trasladan al hospital público, pero sin embargo, sí que tienen gilipolleces de última generación para. Una operación eso es. Cada 100 meses. Eso es. Personas la va... Pero que bueno, que también es mala suerte que te den un infarto justo en plan la Ruber. Y que te larguen por ahí, eso es mala suerte. ¿Pero este hombre era cliente de la Ruber o era un transeúnte? Claro, claro, sí. La Ruber no, la Milagrosa. Ah, la Milagrosa, eso, perdón. No, era un transeúnte, el tío iba ahí a sus consultas externas. Joder, ah, era de... Claro, joder. Claro, iba a... Pues no sé qué tendría, pero vaya. Madre mía. Sí, sí. Eso me parece ahí iba. Mucho más genial, entonces... Bueno, pues qué más cositas tenemos por aquí. Vamos a dar una noticia que da un poco de miedo, la verdad, inquieta bastante. Yo llevo un par de días ahí rayado, porque resulta que el gobierno de Corea del Norte ha amenazado este jueves con lanzar un supuesto ataque nuclear preventivo contra lo que ellos llaman los cuarteles generales del agresor, ¿no? En referencia a los yanquis y tal, pues esto lo ha informado la agencia estatal de noticias de allí. Bueno, resulta que el ejército norcoreano llevó a cabo su tercer ensayo balístico nuclear el pasado 12 de febrero, ¿no? Violando con ello las resoluciones del Congreso de Seguridad de Naciones Unidas y por ahí, ¿sabes? Entonces, no sé, han anunciado que han conseguido importantes avances en materia de armamento atómico y, no sé, de todas formas los expertos tal, pues creen que Corea del Norte no tiene todavía tecnología para ello, pero bueno, la verdad es que huele un poco todo esto, ¿no? A excusilla para una guerra nueva... Para atacar, pero Corea del Norte ya tiene algún valor estratégico. No, que por eso que no creo que el gobierno de Corea del Norte haya decidido autodestruirse, ¿sabes? No sé. Va, pero viven al fin y al cabo, viven de la amenaza. Tío, pero no sé, a mí me suena más a joder, a mentirijilla. A mentirijilla de los medios para legitimar una, no sé, una hipotética intervención. No es todo tan opaco de esta gente... Musicón. Sí, sí, sí, esto. En un ataque preventivo de la OEA. Bueno, después de estos minutos musicales hay un recuerdo, ¿no? A Polanski y el Ardor, que esta gente no sé, ¿siguen vivos o...? Pues yo no lo sé. ¿O fueron víctimas de los 80? Fueron, hombre, el chaval está guapo aquí en sí, el vídeo de los 80 y tal, pero la cara ya tiene un poco de dientes, un poco tal, no sé. Sí, sí, Una clara muestra de que las drogas son malas. Qué va, qué va. Queridos radiotopacios, escuchándonos. No hagáis caso a esa voz que suena, que por cierto, tenemos aquí una nueva... Tenemos dos nuevas chicas, por favor, decir algo. Un hola. Venga, chicas, animarse. Hola. Un hola. Hola. Las denominadas Marías. Las Marías, son un gang. Son una pandilla. Se van a ocupar de la parte del corazón de Caldo de Cultivo. De la parte de vida privada de la gente zaragozana. Es una nueva sección, a ver si os gusta. Temblad, zaragozanos. Vuestra vida ya nos... Bueno, una última noticia. Si no hay preguntas, no hay periodistas. Los corresponsales españoles en Nueva York protagonizaron ayer un sonoro plantón a la ministra de Sanidad, Ana Mato. Ana Mato a mucha gente. Ana Mato la sanidad. Medios como El Mundo, El País, El ABC, La Razón, La Vanguardia, El Periódico, La Voz de Galicia, Televisión Española, Antena 3, Telecinco, Expansión, Intereconomía o la cadena SER... E incluso Televisión Española decidieron no asistir. ¡Hala, qué plantón, ¿no? Es bastante extraño esto. Además Intereconomía, tío, cantando al PP. No, me pondría muy triste si no me vinieran a entrevistar en Intereconomía. Ya siendo ministra, sería, ¿verdad? Sería lo que más me dolería de todo. Ministra del PP, no te entrevisto. Bueno, el motivo es que la ministra les convocó limitando sus intervenciones y diciendo que no habría declaraciones oficiales tras su intervención en la ONU. La negativa a cubrir el encuentro hizo recapacitar a la sanidad, que dio marcha atrás y horas después de estos mensajes el gabinete de prensa de la Ana Mato les llamó para avisarles de que podrían preguntar, a ver si se dan cuenta de que por fin con exigencias no se trabaja y de que se tiene un verdadero poder la prensa al preguntar. Sí, sí. Sin preguntas, al fin y al cabo, es que es como la que hizo el Rajoy. Sin preguntas. No debería haber ido a nadie. O sea, que se ha chantado, ¿eh? Se ha chantado. Al fin y al cabo, hay mucho poder en la prensa. Venga, chavales, vale, podéis preguntar. Quería añadir que Radio Topo también estaba llamado a ir a entrevistar a la ministra. Se negó. En próximas ocasiones. Sí, pese a pedirles perdón en repetidas ocasiones. De hecho, llamó aquí a Ana Mato, creo. Bueno, y vamos con un temazo ahí para desconectar un poco y deleitéis vuestros oídos. Vamos con un temazo ahí de Decibelios, bastante provocativo en su época. Boca de Dios. Thank you. despertar de un tiempo que nos cambió. Volverá a ser un niño al recordar las... Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo, el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia todo, cambia. Escuchando esta canción titulada Todo cambia, a todas se nos viene a la cabeza la cantora, como ella misma se definía, Mercedes Sosa, la Negra Sosa o la Voz de América, principal exponente del folclore argentino. Cantante es el que puede y cantor el que debe. Distinción fundamental de la nueva canción latinoamericana, que Mercedes inició y continuó durante toda su carrera. Nació el 9 de julio, casualmente día de la independencia, en la provincia de Tucumán. Creció en un hogar humilde y peronista y a los 15 años comenzó a cantar boleros en la radio. En el 57 llega a Mendoza, donde se casa con el músico Oscar Matus y tiene un hijo. En esa época, el tango era la música popular por excelencia. Sin embargo, las migraciones rurales a la ciudad llevaron poco a poco lo que se conoció como el boom del folclore, que era predominante en las provincias. Es guay como la cultura argentina, ¿no? O como en las ciudades grandes, la diferencia que había tan importante entre una ciudad y una provincia, como a raíz de pues, el crecimiento de la ciudad, pues lo que nos ha pasado un poco a otros países. Claro, la migración, ¿no? Rural hacia las ciudades y tal. Cómo hace que esa cultura provinciana llegue y... acaba sobreviviendo, ¿no? Y perpetuándose un poco en... Y como gusta también en la gran ciudad. Sí, sí. Ya en el 63 y con su segundo disco, Canciones con Fundamento... Bueno, hay que decir que estos dos primeros discos los sacó y tal con un sello independiente, pero vamos, pasaba inadvertido. O sea, Mercedes no la conocía en ese momento, no... el mundillo, vamos, pero ya. Pero nadie. Entonces ya se lanza el movimiento del nuevo cancionero, que guiaría los principios artísticos de toda su carrera. Junto a la música propiamente dicha se publica un manifiesto, entonces en verdad estamos ante una corriente cultural, no una simple manera de hacer música. Que no era solo un género musical, era todo un movimiento ahí cultural, ¿no? Comprometido. También la época en la que estaban y tal. Claro. Bueno, de hecho, claro, yo creo que igual en Latinoamérica es donde los cantautores, o sobre todo los cantautores, claro, ¿no? Bastante fuerza, han tenido más claro, peso políticamente, ideológicamente, sí, y en general. Sí. Internacionalmente. Sí. Sí, desde el ejemplo de Víctor Jara hasta el ejemplo de ella. Sí, y en general gente de la cultura, porque Benedetti y tal. Ya, o sea, claro. Eso no sé si lo encontramos en muchos... Entonces, bueno, recogemos algunas frases rescatadas de este manifiesto. Venga, va. Bueno, esto es parte del manifiesto, ¿vale? Del nuevo cancionero. Dice, el nuevo cancionero se propone buscar en la riqueza creadora de los autores e intérpretes argentinos, la integración de la música popular en la diversidad de las expresiones regionales del país. Quiere aplicar la conciencia nacional del pueblo mediante nuevas y mejores obras que lo expresen. Desechará, rechazará y denunciará al público, mediante el análisis esclarecido en cada caso, toda producción burda y subalterna que con finalidad mercantil intente encarecer tanto la inteligencia como la moral de nuestro pueblo. Afirma que el arte, como la vida, debe estar en permanente transformación, y por eso busca integrar el cancionero popular al desarrollo creador del pueblo, todo para acompañarlo en su destino, expresando sus sueños, sus alegrías, sus luchas y sus esperanzas. Bueno, poco más tarde, en el año 1965, pues fue un año bastante importante, ¿vale? Para la vida de Mercedes, Por un lado, su esposo la abandona con su hijo en una situación emocional y económica bastante precaria, porque como has dicho tú ahora mismo, Corión, los discos no se vendían mucho, digamos, no podía vivir de ello. Pero bueno, por otro lado, en el Festival Folclórico de Cosquín, que era un referente, era un festival de referencia en aquella época, muy bien conocido, el músico Jorge Cafrune, en contra de los organizadores, la sacó de entre el público y le dio un hueco para que cantara. Contrastando con la discriminación política, social y étnica a la que fue sometida por las autoridades, el público, pues contra todo pronóstico, estalló en aplausos aún antes de que finalizara la canción. Y bueno, a partir de ahí comienza pues toda su creación musical y su carrera, ¿no? Imparable. Sin embargo, claro, la Negra Sosa no era un personaje muy cómodo para las autoridades argentinas, porque era, como hemos dicho, era peronista de familia y de convicción y afiliada al Partido Comunista desde el 60, pues tras el golpe de Estado del 76 y recién instaurada la dictadura militar, Mercedes entró en la lista negra del régimen y sus discos fueron prohibidos. Ella intentó quedarse en Argentina, a pesar de las prohibiciones y las amenazas para su libertad, ¿no?, y su vida. Pero bueno, ya en 1978, pues en un concierto que tenía en La Plata, pues la cachearon y la detuvieron en el propio escenario. Y el público que fue al concierto fue arrestado en su totalidad. A mí esto me parece muy fuerte. Muy, o sea, estar en un concierto y que arresten a todo el mundo. No sería un campo de fútbol. Pero durante el concierto, ahí en el propio escenario, salían como cartas de fans y tal, cuando ya se murió y tal. Y había una especialmente emotiva que decía que la única vez que estuvo presa en su vida fue el día que fue a ver a Mercedes Sosa. Sí. Allí y como haciendo eco de que probablemente ya Mercedes Sosa se iba a pirar del país, porque claro, ya pues le decía, bueno, entendemos que estés cansada y si necesitas irte, pues vete, claro. Porque ya, claro, y entonces dice que por lo menos eso sirvió para darle cara a lo que algunos no estaban viendo, que estaban ante una dictadura, claro, del todo, que minaban la libertad de expresión. Sí. Bueno, vaya cuadro, ¿eh? Ya, aquí llegan los años del exilio, primero en París y luego más tarde en Madrid. En palabras de Mercedes en uno de sus discos, me duele si me quedo y me muero si me voy. Tras algunos fracasos, volvió a la Argentina en febrero de 1982, poco antes de que la dictadura militar se viera obligada a iniciar un proceso de traspaso del poder. En ese momento dio varios conciertos históricos en salas repletas que convirtieron en actos contra la dictadura. Ella dijo, lo grande fue que estaba toda la gente, más que amándome a mí, amándose a ellos mismos. Qué buena. En 1983 participó junto a otros destacados músicos latinoamericanos en el histórico concierto de la paz en Centroamérica, en solidaridad con el gobierno sandinista de Nicaragua, amenazado en ese momento por las acciones de los contras sostenidos desde Estados Unidos. Este concierto lo cierra Mercedes Sosa en Solo le pido a Dios, mítica canción. Sí, esta canción es de León Gieco, que sí, es otro de ellos que son así. Tiene una canción muy guay que se llama El País de la Libertad, también. León Gieco. Claro, nosotros aquí lo conocemos por Ana Belén. Sí. Pero bueno. Aunque yo decir que no me gusta mucho eso de que la palabra Dios salga en las canciones. Me chirría un poco, pero bueno, yo qué sé. Es otra cultura también. Sí. Bueno, la mujer murió hace bastante poquito, el 4 de octubre del 2009, a consecuencia de la enfermedad de Chagas, enfermedad ligada al medio rural pobre, que padecía de hace más de 30 años. La enfermedad de la que estuvimos hablando la semana pasada, sí, cuando comentamos el tema de las enfermedades olvidadas y tal. Como la gente, nadie se preocupa de este tipo de enfermedades. La enfermedad de Chagas es una de estas enfermedades olvidadas que matan a millones de personas en el mundo, pero nunca se ha investigado ni se investigará porque la gente que muere es pobre. Eso es. Y os dejamos con una canción de Mercedes Sosa y continuamos. Yo soy Soy agua, playa, cielo, casa blanca. Soy mar, Atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas, mezclada con cosas humanas. ¿Cómo te explico? Cosas mundanas. Mm-hmm. yo manta. Más miedo, cuco, grito, llanto, raza. Después mezclaron las palabras. O se escapaban las miradas. Algo pasó, no entendí nada. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora. Porque si no, cuando está tu alma sola llora. Hay que sacarlo todo afuera como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas. Soy pan, soy paz, soy más, soy la que está por acá. No quiero más de lo que quieras dar. Oh, hoy se te da, hoy se te quita. Igual que con la margarita, igual al mar, igual la vida, la vida, la vida, la vida. Vamos, decime, contame todo. Porque si no, cuando está tu alma sola llora. Hay que sacarlo todo afuera como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera, para que adentro nazca cosas nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando. Porque si no, cuando está tan más sola, llora, por favor. Hay que sacarlo todo afuera. Cultura, cultura, cultura, cultura. En la tombona. If you like piña coladas. Cómo me gusta esta sintonía, me encanta este soniquete. Y a mí también. Lo bailamos todos aquí. Esto es una fiesta siempre. Ay, una fiesta como todos los jueves aquí en Radio Topo en 101.8 de tu FM. Que nos llame alguien. ¿Qué numerito era? A ver si nos llama alguien algún día. Os recordamos el teléfono 976 29 13 98. 976 29 13 98. No me cansaré de repetiroslo y nunca nos llamáis. Sois un poco malas personas. Habla de las nuevas webs y tal. Pues, no sé, tenemos aparte el las blog... No vaya lo de siempre. Tenemos ahí el blog, ¿no? De caldo de cultivo. Ahí, caldodecultivo.blogspot... Caldo de cultivo, caldo con K, .blogspot.com, que tenéis ahí todos los programillas colgados. Y bueno, pues si os ponéis nostálgicos, si queréis escucharnos, pues eso. Recordar perfecto. Algún gran programa. Claro, algún momentazo. Algún momentazo. Así que nada, queridos Radio Topolletes. Y ahora quiero que os sentéis, que os acomodéis en vuestra tumbona. Y os imagináis el típico pueblecito estadounidense de finales de los 50, con sus típicos habitantes modélicos de ejemplar y cristiana conducta, típicamente superficiales, aborregaetes y bien pensantes, pero sin maldad ninguna. Imaginad que una mañana soleada de noviembre, con todo el pueblecito desperezándose para encarar un nuevo día de rutina, calma y decencia superflua, aparece de repente asesinada de la forma más brutal la familia más querida de la comunidad. Bueno, pues ahora imaginad que no hubiera nada que imaginar, porque todo ocurrió de verdad. Bueno, pues este es el planteamiento, innovador cuanto menos, con el que arranca A Sangre Fría, el libro del que os vamos a hablar hoy, A Sangre Fría, de Truman Capote, que es la célebre novela de no ficción que consagró a su autor como uno de los grandes de la literatura norteamericana del siglo XX. Bueno, los hechos reales tuvieron lugar el 15 de noviembre de 1959 en un pueblecito de Kansas. Apareció ahí masacrado una familia, tal. Los crímenes eran en principio inmotivados, no parecía que hubiera un móvil concreto. Y tampoco se encontraron pistas ni nada que permitiera identificar a los asesinos. Pero bueno, resulta que 5 años después, dos sospechosos, Dick Hiscock y Perry Smith, fueron ahorcados como culpables de las muertes. Bueno, a partir de estos hechos y después de una investigación súper larga y súper minuciosa, que el tío pues estuvo ahí con los protagonistas reales de la historia, el autor, el Capote, se documentó muy bien ahí sobre la historia y tal, y pues escribió su gran obra maestra. En ella lo que hace es seguir paso a paso la vida del pequeño pueblecito hasta el día del crimen. Esboza retratos de los que serían víctimas de una muerte brutal y absurda, y sobre todo se introduce en las mentes de los dos asesinos. Bucean sus recuerdos y en sus vivencias y en su pasado hasta el punto de hacer, curiosamente, que la lectora pues empatice con ellos y sea incapaz de juzgarlos por sus hechos, aunque sus hechos, claro, sean de semejante brutalidad y de semejante maldad. Hay que decir que Capote, la verdad es que siempre se mostró contrario, al menos públicamente, a la tesis de que los condicionantes sociales y económicos son siempre la principal causa de los crímenes más horrendos. O sea, la gente que ha sido culpable de los crímenes más atroces generalmente ha sido gente que se ha criado en la miseria, analfabeta, con un entorno social súper adverso, y que de ahí ha salido el problema. El problema está en la sociedad, no en la mente del ser humano. Sí, eso es, vivimos en una sociedad criminal, ya, claro, de por sí, o enferma. Claro, entonces... violenta por naturaleza, así que no sé. Bueno, pues Capote siempre había estado supuestamente enfrentado a esta teoría, pero en La sangre fría uno se lo lee y la verdad es que parece defenderla, aunque sea de manera subliminal. No sé, es muy... Aparte de que es un libro impresionante, o sea, una de las novelas que a lo mejor se hace un poco larga, pero vamos, que es que no te arrepientes de leerla porque es la putísima polla. Así que nada, os recomendamos esta obra maestra de la literatura, Sangre Fría, de Truman Capote. La peli no la he visto, supongo que será una full, como todas las pelis basadas en libros. La peli no la he visto ninguna. Desde luego, La putísima polla igual no. La putísima polla no, A sangre fría. Pues... al final se va la putísima polla era el título de la peli. Se van a leer un libro muy turbio al final. Yo no he dicho eso, por el amor de Dios. Ya. Pues nada, eso, que os recomendamos aquí este libro. Y bueno, pues... ¿más recomendaciones? ¿Habéis visto últimamente alguna peliculilla, por ejemplo, que os haya molado ahí? ¿No? La putísima polla. La putísima polla. Altamente recomendable. ¿A qué horas de la noche viste esa película? En la sesión golfa. Pero muy golfa. La recomendasteis vosotros. Bueno, ahora os vamos a dejar con una canción zuca, ¿no? De un grupo llamado Gabinete Caligari, que hoy en día son escoria, al menos para mi gusto, pero en su día molaban un montón. Así que os dejamos con la etapa oscura del principio. Esto es Olor a carne quemada. De los bordes salta chispas. Y aquí siguiendo en nuestro espacio de culturilla. Todavía seguimos tumbados ahí. Vamos a recomendaros una gran serie que ya tiene 5 temporadas en su haber, que es The Wire. La escucha, creo que es traducida en castellano. Es una serie americana muy interesante. ¿Cómo se escribe, tío? THE, o sea, D en inglés. Wire, W-I-R-E. Vale, ya está, solo hemos decidido oírte decir Wire. Todo el mundo conocemos nuestro nivel de inglés. Así que nada, es una serie que trata de traficantes negros de barrio en una ciudad, Baltimore creo que es. Pero aparte es muy interesante por cómo funcionan las intrigas de los intereses policiales, los intereses políticos que se crean alrededor de las drogas y cómo... Es cómo, realmente de, interesante. De cómo está untado todo Dios, ¿no? Eso es. Desde el ministro hasta el comisario de la gira. Y aparte es muy de acción, muy interesante, muy entretenida, no sé. De Wire. La recomiendo y creo que la recomienda todo Dios que la ha visto, básicamente. Sí, está por ahí de gratis, ¿no? En la red. Por supuesto. Yo la tengo descargadilla las 5 temporadas, 25 gigas de auténtica gozada. Joder, chaval. ¿Estás hablando de Wire o de la seguimos carpeta? Seguimos hablando de Wire. De la carpeta, ¿no? Esa que tiene sin nombre en el ordenador. No, ¿cómo era esa, María? María Porfetit. Bueno, presentamos, que no nos hemos presentado todavía. Tenemos una nueva compañera que ha venido esta noche a la radio. Es la vocecilla y que suena de vez en cuando, que es María Porfetich. Un aplauso para María Porfetich. Es Angelillo que tenemos en nuestras filas. Y luego tenemos a María la tímida al lado, que no habla. Solo se cagará en algo. Así que nada. Bueno, pues hasta aquí nuestra pequeña recomendación cultural y ahora os vamos a dejar con otra cancioncilla, ¿no? Para que no os llaméis pesados. Pues vamos a dejar con una canción de KRS-One que se llama Free Movement. The floor like a break dance, wrapped her up like the arm in the B-boy stance. Recognize mom, I'm one of your sons. I'm hip hop in the form of Channel 9 and KRS-One. Representing MCs across America, she said, oh, you're the one who be causing all that mass hysteria. Wisdom shall come out of the mouths of babes and suckling, but you're blinded by cultural ignorance and steady judging. But judge not, least he may be judged. For the judge me, he judge, ye shall surely be judged. You get so she said, I like it, that's why I jock it. Then I said, you only on my back because I feel brother's pockets. Got him driving Benzes, Jeeps, and Rolls Royces. Attacking me will leave you with no voices. The choice is yours, not mine. Hang with me. I have you freestyle and bombing graffiti. We can cut it up like wax. Claiming I caused violence, but America was violent before rap. Facts. Order, Electro, I'm in the kick. We are. Instead of fighting them, why don't you go free for me? Order, Electro, I'm in the kick. We are. Instead of fighting them, why don't you go free for me? On recital, I kicks the vital like the final goal as I watch Babylon fall. I had to rush Limbaugh, hit that pig with an axe. Tuffy dips to the side, fucking cannons at bat. Because he sets up the uses of the metaphor. You can get the from my. Because it's you that brings the real horrorcore. Expenditures be getting cut from the poor. Why sure? Back before we were born, they sold us out. Yeah, Jay Jackson, we know what you about. You's a slave mason, not a Freemason. Before long, the God is Tiamat, through hip-hop, you'll be racing. Don't stop me, cause I'll be the lyricist. At the 1999 Millennium Party held at Giza, saying he's a fraud. Oh my God, it's never in your life you should disrespect an artist. Instead, focus your attention on astronomy and the up-and-coming, shifting the economy. If you can't do that, then heed the final call to free Mumia Abu Jamal. Ain't the beast so rough, it could be the white owls. House niggas are full of crap like my Colin Powell. Kicking vowels is how we relieve the tension. Until we start to bounce white people like suspension. You paint the pitch, just the black man on the corner. But tell me, who blew up Oklahoma? The city ain't no pity. The beast, that's talking that voice from the east. Warner, Electro, Atlantic equals real. Instead of fighting them, why don't you go free for real? Warner, Electro, Atlantic equals real. Instead of fighting them, why don't you go free for real? Buck, buck, buck, buck, buck. It sound like gunshots, but it could be the pluck of a chicken. Definition is what you're missing in. Listen to your children instead of dissing them. Senator Dole doesn't understand the younger. Like they've been saying, want to, but we be saying one. They getting dumber every summer as they walk the road, mainly because they cannot understand the world. In actuality, this human-based mentality always seems to represent -360% 4 degrees full circle. Dead from the purple rays of the sun, I got melanin, so check it. Bagging nuts quicker, get sick from being naked, suspected. Was it the means for the end, for just a few to drive a Benz while you eat the pig skin? Searching into mannequins is the trick of technology, a revelation. Revelation, sensation gives me inspiration, a revolution. That's my solution, there will be no sequels. I'm out 144,000 with my people. From Caligula to Hitler, now it's Schwarzenegger. A lust for the violence is the science of their behavior, you enslaved them. But the god of virtuosity, another world created, could it be mental side of me? Got my mind twisted like the veins of Montelito. I sit in disbelief as he crawls underneath. The rock cocked back the clock, cause I don't trust the devil. I rebel until Babylon is dust. Fremomea, que todavía sigue ahí el hombre, joder. Ajá. Bueno, pues vamos con nuestra sección favorita, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero what the fuck? ¿Pero qué? ¿Pero qué coño? ¿Coño? ¿Pero qué coño? ¿Coño? Bueno, y vamos con el primer ¿Pero qué coño acaba de pasar aquí en Radio Topo? A ver, se ha colado Mercedes Sosa, que estaba por ahí. Mercedes Sosa estaba ahí en plan, a ver. Bueno, en fin. Pues eso, vamos con el primer ¿pero qué coño, no? A ver, ¿qué noticias frescas traemos? Bruselas expedienta a España porque la Guardia Civil incumple la normativa laboral. Hasta aquí parece un titular del todo normal, pero la razón es por incumplir la directiva de tiempo de trabajo en la Guardia Civil. Resulta que los mandos y su personal de investigación sobrepasan las horas de trabajo permitidas y no cumplen con los tiempos de descanso. Pobrecico, es que no descansan. A ver si va a resultar que se trata de trabajadores y todo. Ay, porrazo. Quizás los recortes en... Los recortes comienzan a hacer estragos también en el personal de la Benemérita. Hombre, claro, ¿no? ¿Pero qué coño? ¿Coño? ¿Quién coño? Corras de la calidad. Hombre, para nosotros es una putada, porque cuanto más trabajen, pues... Más hasta los cojones estarán. Más ganas. Más hasta los cojones estaremos nosotros de ellos. Ay. Bueno, otro pero qué coño. Se ha adelantado un poquito. Házmelo tú, Juane. Sí. Sí. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué romántico? ¿Qué quieres que te haga? Os estáis perdiendo cómo se acaricia en el hombro. ¿Qué coño? ¿Coño? ¿Quién? ¿Coño? ¿Quieres que te haga la coño? Esto es... Bien hecho, Juane. Venga, pues vamos para allá. Langorrilla, la finca en la que durante casi 5 años han pasado largas temporadas la princesa Corina, la princesa, ya la llamamos princesa y todo. Corina zu Zain Wittgenstein. Dios, ha merecido la pena. ¿Puedes repetir el nombre? Corina zu Zain Wittgenstein. ¿Puedes repetir el nombre? Corina zu Zain Wittgenstein. No me ha quedado claro. Hola, me llamo Bucle. Bueno, esta, para que el que no lo sepa, es la amiga entrañable esta que decía, ¿no? De don Juan Carlos de Borbón. Sí, nada, una relación, ¿no? Con cualquier otra. La íntima amiga esta, la señora Corina. Bueno, pues resulta que esta señora y la señora Wittgenstein y uno de sus hijos, pues tenían ahí, pues no sé, han pasado largas temporadas en una finca. Que se levanta sobre una antigua casa forestal situada en el Monte del Pardo de Madrid, en una zona vigilada y de acceso restringido. Además, la rehabilitación del edificio este fue financiada en gran parte con cargo a los presupuestos del Patrimonio Nacional, por supuesto. Claro que sí. Es princesa. Corina San Wittgenstein. Bueno, es el Patrimonio Nacional es el organismo público que custodia los bienes de la titularidad estatal de Servicio de la Familia Real. Vamos a ver si os habéis enterado. Vale, esta señora ha pasado en plan mogollón de vacaciones ella sola con su familia y tal en una finca que realmente pertenece a mí me suena a Picadero del Rey, ¿me entiendes? Me pasa, está en el Pardo de Madrid. Claro, tío. A mano, bien a mano. Y encima lo hemos pagado nosotros, ¿sabes? En plan, el lugar donde va el rey a... A fornicar y a mancillar el honor de nuestra monarca elegida por todos los españoles. Lo hemos pagado todos. Bueno, sí, pues otro dato más de que el rey se limpia el culo con los impuestos de los españoles. Está mal de la salud, no le vas a hacer ir a yo que sé dónde. Mejor en el Pardo, ahí claro, cerquita. Sí, ahí cerquita, ¿no? Bueno, pues eso. ¡Coño, pero qué coño! ¡Coño! ¿Quién? ¡Coño! ¡Coño, esto es! Y esto es verídico. Le miró las tetas a una amiga tuya. Sí. El María, rey, la que nunca habla, va a hablar. María la tímida. Para contar una noticia en exclusiva. Bueno, ¿qué ocurrió con tu amiga y las tetas? Una amiga que era la delegada de una facultad. Iban a ¿De qué facultad? De la facultad de Deusto de Bilbao. Iban a iban a inaugurar una biblioteca y fue el rey a la inauguración, y mi amiga, que tiene unas tetas considerables, se quedó impresionada que el tío, lo único, yo por llamarle tío, algo, lo único que hacía era mirarle, pero descaradamente, las tetas. Sí, no le había dado un ictus o algo. Tu amiga es consciente de que probablemente, y esto ya igual lo meten en la cárcel, probablemente el rey se masturbó pensando en tu amiga, ¿no? Y va a llegar a casa. Le fue a dar una bofetada. Fue donde Corina le dijo: vale, vale, venga. Vale, vale. Bueno, basta ya de delirios y gilipolleces. Sigamos, el siguiente, pero qué coño. ¿Pero qué coño? Bueno. El PP demanda a El País y al autor de los falsos papeles del tesorero, esto de falsos bastante entrecomillado, porque ha salido demostrado bastantes datos. Bueno, el partido, el PP, que acusa a este periódico de falta de rigor profesional y de mala praxis, insiste en que pocas veces ha podido someterse al enjuiciamiento jurisdiccional un caso de lesión del derecho al honor de tan graves consecuencias para los perjudicados como el que han provocado las conductas de los demandados. Por eso, también los demandantes manifiestan su intención de dirigir la acción contra la persona o personas que hayan entregado al diario El País los falsos documentos publicados, cuya identidad se desconoce actualmente. Queremos su cabeza. Esto es una nota del PP, vamos, que... Queremos su cabeza. Le han hecho un par de huevos denunciando a los que la han pillado. Es que no hay derecho, que ya no se pueda ni robar en este país dinero público y que encima ya. Luego... Vamos. ¡Coño, pero qué pruebas? ¡Coño! ¡Coño! ¿Quién coño? Venga, Corian. Bueno, muere una mujer en urgencias mientras espera ser atendida en Vigo. ¿Eh? Pero eso quiere decir, eso ocurre. A ver, esto no es gracioso. No, joder, no es gracioso. Esto es un poco para... situarnos, ¿no? Para un contexto. Con el buen rollo que teníamos, tío, y la risa que nos estabas echando, y de repente muere una mujer en urgencias mientras espera ser atendida. Macho, qué triste, tía. No deberías haber hablado, es cierto. Joder, de verdad, ya te vale. Sigamos. Nos han boicoteado. En el hospital de Valencia, la gente usa, en vez de almohadas, toallas, que son igualmente útiles. Yo no sé, en realidad esto también es noticia. Pero no hay para todos. Porque no hay almohadas para todos, ¿o qué? Aquí ponemos cualquier cosa de noticia. Yo con una toalla... Pero no, en verdad, o sea, no, es verdad. Es una salvajada. No, pero es verdad, o sea, en el hospital... Sí, sí, esto es verdad. No hay almohadas y le ponen toallas a la peña, sí. Debajo de la cabeza. Yo trabajando lo he hecho. ¿Sale más también, barato comprar toallas que almohadas? No, pero cuando no hay de una cosa, pones de la otra. Es eficiencia. Joder. Pues no hay para todos y no compran más. Ya está, no, supongo. Sí, es bueno, y hablando de precariedad en los centros de salud. En Toledo, ¿vale? En una planta de un hospital de Toledo nos hemos enterado que hay una ala entera de una planta cerrada. Tres camas por habitación de dos. Habitaciones de dos para dos camas, pues tres. Y una sola enfermera por planta. O sea, una sola enfermera por planta. Esto puede a ser ver, es locura. Que esto es... Ya, no me esto gustaría ser esa enfermera. Locura, de ahí viene... Estos son algunos de los titulares con los que nos hemos topado. En plan, ¿hasta dónde coño hay que llegar para parar la odisea de recortes en sanidad? Por eso, bueno, una mujer en urgencia mientras espera ser atendida. Vale, o sea, vale, que sí, así un... contextualizando... Claro, pero... Me refiero, no hay personal, lista de espera, ta, ta, ta, no, la mujer nos se muere. Nos vale. Ha fallado la cronología. Vale, sea. perdón. ¿Qué ha escrito esto? Ha estado gracioso de todas formas. ¡Coño! ¿Pero qué coño? ¡Coño! ¿Quién coño? ¡Coño! Bueno, y ahora, no sé, pues aquí seguimos en Radio Topo, en Zaragoza, 101.8 FM. No sé si tenéis planes para esta semana. ¿Tenéis planes para esta semana? Yo de momento voy a ir al zorro. Yo me voy a Valladolid. Un poquito de música. Un saludo para todos los de Valladolid que nos estén escuchando. Claro que sí. Hay millones de personas de Valladolid en directo. Solo te digo una cosa. En Valladolid no se pilla Radio Topo y además el streaming creo que está jodido, así que. No se pilla ni desde mi casa de Zaragoza. Ay, pero bueno. Después del programa de hoy seguro que seguro que deciden mudarse aquí para escucharme. Claro que sí. A una zona en concreto que haya buena cobertura de radio. Claro todo. Que estoy buena cobertura. Qué moral. Bueno, pues vamos a comentar un poco la agenda, ¿no? Que tenemos para esta semana, ¿os apetece? Ahí a ver qué planes hay. Venga, a ver si son mejores que los míos. Bueno, pues vamos a empezar por este sábado 9 de marzo, que ahí hay un partidazo de la hostia, ¿vale? Son las perras versus quebrantas. ¡Vamos! Yeah. Bueno, de rugby, ¿vale? Son las chicas del Club Deportivo Universitario de Rugby de Zaragoza, que se enfrentará a las chicas del Somontano en un partido de rugby allá a lo bestia, en un intensísimo partido de rugby 7. La cita es a las 17 horas en el campo de SAD, en la City. A las 5 de la tarde. Es que no se me daba bien a mí esto de pequeño, ¿no? Bueno, recordad, a las 5 en el campo del SAD, en la City, ¿vale? En el campo de rugby de la City, no os lo perdáis y acudid ahí en masa, porque estará ahí nuestra compañera vikinga, la Control Woman, ¿vale? Ahí dándolo todo, nuestra compi de caldo de cultivo, un besico para ella desde aquí. Seguro que la reconocéis. Y bueno, pues eso, tenéis que ir ahí a ver a auténticas mujeres jugando a este magnífico deporte. Prometen sangre, ¿verdad? Go, perras, go, como dicen ellas, ahí, vamos. Well, vamos. Mañana, 8 de marzo, es el Día de la Mujer. Seguro que hay un montón de actividades propuestas, pero nosotras vamos a destacaros unas poquitas. Dentro de la Mani de todos los años, a las 6:30, desde la Plaza San Francisco, saldrá la columna ciclista feministas radicales a vueltas con los pedales. Yeah. Todo muy pareado, muy bonito. En la Vía Láctea, a las 10 de la noche, calle Doctor Palomar, por si no lo sabíais, Febrero Feminista presenta su gran cabaret, Becichifladas. Oye, por favor, decirlo bien. Y más vueltas pilladas. Becichifladas, se pone ahí. Bueno. Esto es como el supercalifrastilístico. Lo importante, a las 10. Becichifladas. En la Vía Láctea, ¿vale? Te has dejado dos palabras, cascarilladas y Marisuel. Joder, qué difícil es esto. Marisuel David. Villadas. ¿Por qué no lo dices, coño? Ni acabamos de una vez. Becichifladas, cascarilladas y Marisuelta Villadas. Hostia, parezco retrasado ahora. Con actuaciones de todo tipo, ¿vale? Van a ser un auténtico espectáculo. Ahí estamos, ahí estaremos, seguro. Y un adelanto. Esto es un adelanto del fin de que viene. Porque, o sea, de la semana que viene. Esto no va a ser esta semana, ¿no? Que acaba el domingo. Pues esto va a ser el viernes que viene. Vamos a anunciar un planazo. Y es que es la... La segunda fiesta universitaria de la revista Voluntas. La fiesta del segundo aniversario de la revista Voluntas. Supongo que conocéis la revista Voluntas. Algunos de nuestros oyentes habréis visto seguro una revista que dejan en Filo y en otros sitios de la City. Bueno, en la Flama. En bares, en la Flama y tal. Que es una revista gratuita y tal, de una gente ahí de periodismo que se curra una revista cojonuda, un fanzine que es la leche. De hecho, el jueves que viene probablemente estén por aquí con nosotras haciendo el programa. Les vamos a entrevistar, nos van a entrevistar, vamos a hacer migas, vamos a... juntarnos y a chuparnos todos, ¿vale? Pero bueno, que tengáis... Habrá una fiesta universitaria, claro, de segundo aniversario. Vale. Yo sabía que me iba a emborrachar, pero no sabía muy bien cuándo. Bueno, pues eso, el jueves estarán aquí los compis de Voluntas y al día siguiente, el viernes 15 de marzo, a partir de las 9, habrá una fiesta de segundo aniversario de la revista Voluntas, que cumplen ya 2 añitos, en el bar Humalas, en el Humalas Bar, que está en la calle Las Vírgenes número 2. Y pues eso, ya lo recordaremos la semana que viene. Y nada, pues algún planecillo más. Pues ya está. Momento, a mí no me... Hasta aquí nuestra agenda. Nos parece una mierda, todo nos parece una mierda, todo nos parece una mierda, menos lo nuestro. Todo nos parece una mierda, todo nos parece una mierda, todo nos parece una mierda, menos lo nuestro. Venga, va. Bueno, voy a aprovechar para saludar a Violeta. Hola, Violeta. Que está aquí, que es compi del Jazz Bass, que ya hace el Jazz Bass los domingos. Hola. Hola, Violeta. Que ella creo que tiene un montón de ganas de cagarse esta semana también. Pues venga. Deleítanos con tu olor. Me cago así sin más. Sí, sí. En lo que te apetezca, en lo que más te haya dado rabia esta semana. Sé que es muy poco original, pero es que solamente me podría cagar en los jefes que tratan a sus empleados como si fueran auténticas mierdas. Ay. Me parece. Lo llevo dentro, ahí, muy pegado. Un cadenazo, un buen cadenazo. El sentimiento siempre queda bien. Bueno, a ver, ¿quién es el siguiente o la siguiente testa en ir al baño? Mala testa. Yo es que estoy un poco estreñido esta semana. Ya tanto cagarme todas las semanas en algo, al final pierdo la imaginación y no sé. ¿Os dais cuenta que en esta sección cada día entramos en más detalles escatológicos? Sí, es cierto, ¿eh? Venga, César. Con el higiénico. Bueno, me has pillado un poco en el baño a mí también. Vamos a cagarnos en mi casera, por ejemplo. Hostia. Mi madre es tu casera. Que tiene sus cosas malas y sus cosas muy malas, ¿no? Y nos ha jodido un poco, ¿verdad? Es muy harto esto. Ya es muy harto esto que nos ha hecho César Augusta. Nos ha cogido y como una habitación no la pagamos porque se paga por habitaciones, ha decidido... Está usando de picadero. Ah, y ya no lo puedo usar, ¿por qué? Porque ha puesto una cerradura, ha traído un cerrajero. Se ha puesto cerrojo, chaval. Ha puesto un cerrojo, casi como a mitad de casa, ha puesto un cerrojo, Sí, sí, y me voy a cagar en ella porque teníamos ahí un sitio para echar colchones y echarnos ahí a tocar la guitarra. Era el drogódromo, el conversódromo, el en general. Ahora ya no somos igual. ¿Queréis decir nombre? ¿Eh? No. ¿Y apellido? No queremos que la gente vaya a Valladolid, oye, a mi casera. No queremos que la gente vaya a la calle el número. A matar a la del tercero. No, hombre, que no. Siguiente. Bueno, pues yo voy a cagarme en un periodista. A ver. Bueno, en un periódico. Eso es nombre. Bueno, estaba el otro día leyendo. No estaba leyendo La Razón, ¿vale? Pero. Pero, pues en el Facebook justo pasan lo típico, ¿no? Claro, y en eso había un artículo de opinión en el periódico La Razón Plural, donde los haya y totalmente. Sí, objetivo. Sí. Objetivo, sobre todo. Objetivo, que se lo digan a ver. Sí. Y bueno, esto venía hablando como un poco de la peligrosidad a la que estamos sometidos todos por culpa de la gente que tiene enfermedades mentales. Ajá. Y de cómo esa gente asesina. Bueno, decía unas barbaridades de la hostia. Sí, y entonces, bueno, yo me quiero cagar en esta gente con su ignorancia. Hace tanto daño porque al final es como deja de quitarle el bienestar a la gente y no te fijes en la víctima de la sociedad, que al final lo único que hacen es crear otra realidad para ellos y ni nos matan, ni son una agresión a la sociedad, ni nada. Yo le di algo, por Dios. No, la imagen del psicópata loco desequilibrado que va por ahí matando a la gente por la calle es más falsa que un billete de 7 euros. Es muy gracioso porque el tío, después de soltar unas barbaridades de la hostia, dice que quede claro que yo soy de los que opina de que los locos matan poco. Como frase de periodista leído, no está nada mal. Los locos matan poco. Está demostrado. Sí, muy fuerte. O sea, todo esto lo escribe a raíz pues, de que hace poco deben haber matado a un hombre, pues le ha dado, ¿no? Le han matado a no sé quién en dos, a su madre, a su padre. Sí, a... Sí. Locos que matan los hay. Entonces, pues habla de eso, de la peligrosidad social y de que deberíamos desde la juventud pues ver a ver esta gente y tenerlos custodiados y tal. Ya en una isla. Vaya, que vuelva a los manicomios. Una isla. Entonces es como no. Como ha habido mucha gente haciendo muchos esfuerzos porque estas personas vuelvan a integrarse en la sociedad, como para que estos cabrones nos jodan. Pues venga, es... A la mierda los manicomios. La libertad es terapéutica. Si fuera por La Razón no había islas para meter a toda la gente que quería. A todos los colectivos que querían meter por ahí. Bueno, yo me voy a cagar en una cosilla que me ha venido molestando últimamente porque, bueno, últimamente no, siempre, ¿no? Pero es que da la casualidad de que estos últimos días, no sé por qué, son pues cosas de estas, ¿no? Que parecen raras porque parece que se concatenan los astros para que hables de un determinado tema con 7 personas distintas en una misma semana, en plan cosas curiosas que pasan. Pues sobre el tema de lo de confundir el feminismo, ahora que estamos hablando de lo de la movida de mañana y tal, el tema de confundir el feminismo con lo machismo. Contrario del machismo, ¿sabes? En plan, ¿qué es el feminismo? Lo contrario del machismo. O lo que dicen de feminazismo. Una ideología, un fanatismo que quiere la dominación del hombre por la mujer, no sé qué. No sé qué, ya te digo, da la casualidad que esta semana he hablado con gente distinta del tema y parece que hay mucha desinformación sobre el tema. Yo me quedo flipando cuando la gente piensa que... No sé, no sabe que el feminismo no tiene nada que... O sea, no es, así como el machismo es una ideología de dominación y tal, el feminismo es una ideología de liberación, ¿no? Es una forma de ver la vida, al fin y al cabo, sí. De igualdad. Los hombres deberían ser... O sea, todos deberíamos ser feministas. Claro, pero que me he encontrado con gente a lo que iba, que decía, en plan, no, si yo creo en la igualdad de los hombres y las mujeres, tal, pues entonces eres feminista. No me digas sorpresa, que eres feminista. Y era como, sí. Sí. O sea, no sé, pues no me voy a cagar, no sé, la gente que sea por desinformación, pues no me cago en ellos, pero los que lo hacen adrede para difundir un mensaje falso, pues me cago en ellos. Venga, que hoy cierra el programa, unas risitos. María la tímida. Venga. Ya que habéis mencionado el periódico La Razón, yo me quiero volver a cagar en ellos. Sí. Porque el año pasado, lo reconozco, estuve comprando ese periódico durante 2 meses, solamente por La Razón. De que regalaban una bicicleta. ¡Ah! Te darían una bicicleta, espero. Exacto, esa era la cosa. Te la daban gratis y la comprabas durante 2 meses. Yo día a día recortando el periódico, un amigo me decía, por favor, tíralo en cuanto sales, te van a ver con eso debajo del brazo. Y yo, mierda, quiero hacer el crucigrama. El sudoku. Y Por fin me dan la bici y resulta que la bici, por un lado, estaba completamente roñada, le habían dado una capa de pintura encima, pero la colocabas una sobre... Robada, la ponías en el suelo, al levantarla se iba cayendo la pintura completamente roñada. Luego, no se podían hinchar las ruedas, era un sistema chino que tuve que cambiar las cámaras y demás para poderla hinchar. O sea, fue un timo. O sea, encima de farcistas timadores. Encima de mentirosos, farcistas timadores. Es que ya lo tienen todo. Es que tienen que regalar cosas para que la gente consiga comprar sus periódicos. Es que verdad, es que nadie se compra ese puto periódico, tío. Nadie se compra así ese periódico. Así que me cago en ellos. Claro que sí. Bueno, falta un perrete que está asomando el hocico, ¿no? ¿No hay alguien que tiene ahí el muñeco en la punta? ¿Muñeco de barro? Sí. Yo quiero cagarme en alguien a quien, con mucho cariño, por llamarlo de alguna manera, llamamos Boca Negra. Para el que se dé por aludido. Si alguien se dedica en su vida a consumir café solo y fumar puros, y en el resto del tiempo que no está haciendo eso es profesor de universidad. Que sepa calle. Que me estoy cagando en él. Estamos dando demasiado rato a sumario, Bueno. Bueno. Oye, nuestra despedida triunfal. Una, dos y tres. ¿Hola? ¿Hola? ¿Cuál? No recuerdes lo que te puede dar, no, por sí, esto. Sí, sí. Pero bueno, espérate, que yo qué sé, ¿no? Un beso o algo a nuestro Radio Topolletes. Un beso, Físico, va. ¿No? Y pues lo de siempre, ¿no? Bueno, virus, bacterias y viroides. Recordad que por todo esto nos pueden caer 6 años y un día. Hasta la semana que viene.